desde el año 47 que estoy acá. Voy a cumplir 75 años que hace gobierno. ¿Cuántas cosas te puedo contar? Sí. Tuve un bombardeo. ¿Cómo fue ese día de los bombardeos? El bombardeo del 16 de junio del 55. Lo echaron a Perón, ¿eh? lo bombardearon al pueblo, no a Perón solamente. Hace frío en Buenos Aires, está nublado, igual que en aquel 16 de junio de 1955. La mirada de Roberto Di Sandro, el Tano, se pierde en otro tiempo del cual son solo testigos él y las palmeras Yatay, al menos las tres que fueron plantadas en 1904 en el patio central de la Casa de Gobierno. Frente a sus ojos pasaron los acontecimientos políticos e institucionales más importantes de la historia del país, la historia viva. 16 de junio de 1955, Roberto Di Sandro ingresaba a Casa Rosada cuando las primeras bombas impactaron en el centro político de la ciudad de Buenos Aires. Lo recuerda parado en el mismo lugar de los acontecimientos ocurridos hace 67 años. Desde el año 47 que estoy acá, voy a cumplir 75 años que hace gobierno. ¿Cuántas cosas te puedo contar? Sí. Tuve un bombardeo. ¿Cómo fue ese día de los bombardeos? El bombardeo del 16 de junio del 55. Cuando lo bombardearon para matar a un tipo, mataron 300 personas. Lo echaron a Perón, ¿eh? Lo bombardearon al pueblo, no a Perón solamente. ¿Cómo fue ese día que bombardearon esta Casa de Gobierno? ¿Qué estabas haciendo vos? ¿Dónde estabas? Yo trabajaba en Telan. Venía de haber ido hasta Ezeiza a despedirlo a Remoreno, que era el canciller de Perón, que iba a Chile. Y cuando llegamos acá se produjo el bombardeo. Entré con la primera bomba, 1:20 de la tarde. Una bomba que cayó sobre la sala de periodistas y al lado de la sala de periodistas había una cafetería y mató al cafetero. Y en la sala de periodistas después pusieron todo el armamento para defender la Casa de Gobierno, los granaderos. Estuve acá adentro hasta las 5:30 de la tarde, 6:15. Y en ese tramo, en ese momento, se bombardeó toda la ciudad de Buenos Aires. Las tropas leales enfrentaban a la rebelde, que eran los aviones de la Marina. El primer golpe de efecto de bombardeo fue de un avión de la Marina. Cayó sobre la Casa de Gobierno y allí fue donde cayó la bomba que mató a este cafetero que estaba a pocos pasos de la sala de periodismo. ¿Hasta qué hora estuvieron ustedes los periodistas? Estuve hasta las 5:30, 6:15. ¿Y después, cuando salieron, qué vieron? Cuando salí vi un hecho tremendo, enorme, dramático, sanguinario. Un troleibús donde cayó una bomba y mató a un montón de chicos que venían del colegio. Y allí lo vimos con 5 periodistas, si éramos acá adentro, 5. ¿A dónde fue eso? Acá a la vuelta, en Paseo Colón y casi, ¿cómo se llama? Paseo Colón y Hipólito Yrigoyen, exacto, ahí. Y ahí vimos cuando se cayó, cuando fue tremendo el momento ese. Uh-huh. Y después el resto de la gente corriendo por la calle y todo eso. Eso es lo que vi a la salida. Uh-huh. Lo demás lo aguanté acá adentro. Y me salí de casualidad. Uh-huh. ¿Fue tal vez el momento más duro que te tocó vivir acá? Nunca, sí, fue el más duro que me tocó vivir en mi vida. Un bombardeo no es fácil. No. Vienen de arriba la bomba, no de costado. Un tiroteo distinto. Pero ahí era un bombardeo donde las bombas caían y había ametralladoras. Con ametralladoras tiraban los aviones. Y bueno, eso es uno de los momentos más difíciles que pasé en mi vida.